Invertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Lesbiana como tu hermana. Lesbiana como tu prima. Lesbiana como tu cuñada. Lesbiana como tu suegra. Como tu diputada. Como tu maestra. Lesbiana como tu vecina. Como la compañera del sindicato. Lesbiana como tu taxista. Lesbiana como tu kiosquera. Lesbiana como tu médica. Como tu profesora. Como tu peluquera. Como la dirigente de tu partido. Lesbiana como tu abuela. Lesbiana como tu tía. Como la cantante que te gusta. Lesbiana como tu madre. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario. Desde la colectiva La Revuelta, agradecemos a amigas y amigos que acercan sus voces y pensamientos a este programa. Te invitamos a escuchar este programa en que hablaremos de maternidades, de mujeres lesbianas que deciden ser madres con sus parejas lesbianas, lesbianas que eligen ser madres. Estuvimos con un grupo de mujeres, les madres. En su página, ellas se presentan de esta manera. Les Madres es un grupo de acción política integrado por familias de lesbianas madres y futuras madres que decidimos tener hijos, hijas en pareja. Nuestros reclamos están orientados al reconocimiento político, social, cultural y legal de los derechos de nuestras niñas, niños, de nuestras familias y de nosotras como lesbianas. Trabajamos para lograr el respeto de todas las diversidades con la intención de promover una sociedad sin desigualdades de género ni de clases. Y nos siguen diciendo, como activistas deseamos crear familias sin autoritarismos ni violencia desde una concepción de izquierda que nos permite imaginar la utopía cercana de construir un mundo en libertad. Podés encontrarlas en www.lesmadres.com.ar. El grupo Les Madres lanzó en su página web el cuadernillo Maternidades Lésbicas, cuya intención es brindar información, experiencias y puntos de vista propios sobre lo que significa ser lesbianas que se convierten en mamás con sus parejas lesbianas en Argentina. Escuchamos ahora lo que nos decían en una entrevista que hicimos en el Congreso Feminista de hace unos días. Hola, mi nombre es Gabriela Bacín, formo parte de Les Madres, de un colectivo de lesbianas madres, además soy investigadora sobre el tema de maternidades lésbicas, becaria CONICET y parte del Instituto Gino Germani. Bueno, Les Madres es un grupo conformado por lesbianas madres que decidimos tener a nuestros hijos en comaternidad. Nuestros reclamos están orientados al reconocimiento de los derechos de nuestros hijos, de nuestras familias y de nosotras como lesbianas. Hacemos actividades de incidencia política, el reclamo está orientado, como les decía, al reconocimiento del vínculo y al reconocimiento de todos los derechos. Entre nuestras actividades están la consejería, hacemos talleres y reuniones de información con otras lesbianas, con profesionales, damos charlas en escuelas, en hospitales. También estamos en este momento trabajando en el diseño de materiales para lesbianas, para profesionales, materiales educativos en general, y bueno, trabajando como en la formulación de algunas leyes, de estrategias legales de cuidado de nuestras familias.

verá, ya verá. Frente a frente, ponte delante de mí. Provócame pa' que te invista. Pide pista, no me vista, que yo te pico como una avispa. Avispada soy cuando quiero soy un mortero. Y machaco con mis ojos a los impertinentes de miradas hirientes. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Así que no subestimen a esta bicha. No, no, no subestimes a esta bicha porque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, no, no subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Na, na, na, na. Recién escuchaste el tema La Bicha de Bebe. Te seguimos contando sobre el cuadernillo de Les Madres que puedes encontrar en su página web www.lesmadres.com.ar. Nos dicen en el prólogo que gestaron este cuadernillo como gestaron a sus hijas e hijos, a partir del deseo. A través de estas páginas, el deseo de encontrarse con otras, de compartir con otras lesbianas que quieren ser mamás y que tienen muchas, muchísimas preguntas como tuvieron ellas. Así es como pensaron este cuadernillo. Maternidades lésbicas. Algunas preguntas básicas. En el mismo encontrarás estas preguntas y las respuestas que han ido elaborando. ¿Podemos ser madres si somos lesbianas? ¿Qué pasa si no hay padre? ¿Les puede afectar a nuestros hijos e hijas tener dos madres lesbianas? ¿Qué opciones tenemos para ser madres? ¿Cómo es una inseminación con donante anónimo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para una inseminación con donante conocido? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para adoptar? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada opción? ¿Cómo decidimos cuál de las dos se embaraza? ¿Cómo y cuándo se lo contamos a la gente cercana? ¿Cómo manejamos la visibilidad siendo lesbianas madres? ¿Cómo es la cuestión legal? ¿Cómo explicar a nuestros hijos e hijas que existen diversos tipos de familias? ¿Qué queremos para el futuro? En este documento, donde podés seguramente encontrar mucha información y respuestas a las preguntas que te estás haciendo, si es que sos lesbiana y decidiste ser madre, o si ya lo sos, podés consultarlo en la página que mencionábamos. Ahí reúnen información, experiencias y puntos de vista propios. En este transitar les surgió la necesidad de tener información sobre las tecnologías reproductivas y sobre aspectos legales, pero también de tener la palabra de otras lesbianas y de pensar juntas sobre ciertos temores que a veces se convierten en obstáculos. Seguimos escuchando entonces lo que nos decían les madres hablando de sus experiencias. ¿Y los trabajos de investigación a qué te referías? ¿Tienen que ver con estas temáticas? Sí, nosotras, digamos, la mayoría, hay pocas investigaciones y muy poquitas en el país, y la mayoría se centran en la funcionalidad de las familias. O sea, cómo son los vínculos, como decimos nosotras, quién saca la basura, quién cocina, sí, burdamente, quién es la mujer y quién es el hombre de la casa, si nuestros hijos son afectuosos, si son más o menos inteligentes, y lo peor de todo es si son más o menos homosexuales. sexuales, que nosotros siempre decimos, bueno, que ni tienen que ser los más inteligentes, ni tienen que ser ni más ni menos homosexuales, ni hay ninguna característica que tengan que tener para que nuestros derechos sean reconocidos, digamos. Entonces, nuestra inquietud está en que se basan en eso las investigaciones y no en, en cómo interactúan nuestras familias en un contexto de discriminación. Particularmente, por ejemplo, yo estoy enfocando mi investigación a qué pasa con las políticas sociales. Por ejemplo, no, nuestras familias no están relevadas por el censo poblacional, que supuestamente es de donde parten es el diagnóstico principal de las políticas públicas. Entonces, si no estamos en el censo, ya es de esperar que ninguna política nos reconozca. Entonces, bueno, lo que decimos es, tienen que estar ahí las investigaciones, necesitamos unos diagnósticos urgentes de cuál es la situación. Otra cuestión, no sabemos cuántos somos, no sabemos cuántas familias hay, no sabemos si somos 100, 200, 3.000, bueno, y eso es una dificultad importante. Entonces, bueno, las investigaciones en el marco de investigación-acción creemos que tienen que estar orientadas a cambiar nuestras realidades. Nosotras somos de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Conurbano Bonaerense y de Santa Fe. Pues lo que hacemos es responder, digamos, trabajamos mucho con internet, que nos llegan muchas consultas, incluso de países limítrofes, que a veces se vienen. O sea, una de las dificultades importantes, la mayoría de las lesbianas que quieren ser madres en este momento está optando por tecnologías de reproducción asistida, que la mayor disponibilidad está en Buenos Aires. Hay incluso, digamos, hay muchas chicas de Montevideo, de Asunción, que también vienen, incluso de Santiago, de Chile, también que vienen a Buenos Aires porque les resulta más económico o más sencillo. Y en el interior del país hay algunas clínicas, digamos, hay tres bancos de semen nada más en que nosotras conozcamos bien en el país, dos en Buenos Aires, hay un tercero en Buenos Aires de una clínica pero que es muy chiquito, y otro en Rosario, y las clínicas del interior del país suelen trabajar con sobre todo uno de los bancos que uno de los que está en Buenos Aires. El tema es que muchas veces en el interior no reciben a lo que llaman mujeres solas, solamente atienden a parejas heterosexuales. Esto también pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero como hay mucha más oferta, bueno, la mayoría en este momento, aparte por una cuestión de negocio, porque en este momento somos un negocio, las lesbianas que queremos ser madres, sí atienden expresamente incluso a veces a lesbianas o parejas de lesbianas, bueno, o a la categoría de mujeres solas. ¿En un negocio que cuánto, cómo es? No sabemos, pero nosotras, por ejemplo, en las reuniones que hacemos, tenemos mínimo 30 chicas que vienen a averiguar. Estaremos atendiendo, no sé, nos están escribiendo al menos 10 parejas por semana buscando información, y después, bueno, no tenemos la verdad conciencia de cuántas somos, pero vas a la clínica y estás esperando y salen levianas, entran levianas, van, vienen. Acá tenemos una dificultad que es que, digamos, la mayoría de los médicos que trabajan en fertilidad están acostumbrados a aplicar protocolos de fertilidad. Esto quiere decir que están acostumbrados a tratar con mujeres con problemas de infertilidad que heterosexuales que han tenido problemas en su concepción. Cuando nosotras llegamos, muchas de nosotras que no hemos estado expuestas al embarazo, nos tratan como mujeres heterosexuales con problemas de fertilidad. Eso incrementa mucho los costos para económicos y para el cuerpo, ¿no? Porque nos hacen estudios súper invasivos, nos hacen utilizar hormonas y estudios como mucho más complicados. Si esto no sucede, digamos, si es un médico que, o si una tiene la información suficiente para saber que es necesario y que no, que es lo que nosotros tratamos de difundir, y el médico tiene conocimientos medianamente y no tiene la intención de lucrar, los costos rondan entre los 6.000 y 8.000 pesos. Si no median inconvenientes, no hay que utilizar tratamientos muy caros, o si hay tratamientos más complejos, está a partir de los 20.000 pesos. Lesbiana como tu hermana, lesbiana como tu prima, lesbiana como tu cuñada, lesbiana como tu suegra, como tu diputada, como tu maestra, lesbiana como tu vecina, como la compañera del sindicato, lesbiana como tu taxista, lesbiana como tu kiosquera, lesbiana como tu médica, como tu profesora, como tu peluquera, como la dirigente de tu partido, lesbiana como tu abuela, lesbiana como tu tía, como la cantante que te gusta. Lesbiana como tu madre. ¿Cuál es el sentimiento, digamos, que las mujeres lesbianas que digamos que trabajan en el grupo y han podido acceder a esta tecnología, bueno, experimentan? Sí. Mira, en cuanto a las tecnologías, digamos, las experiencias son muy distintas esto, según cómo se llega a ese momento y a dónde llegas. Por ejemplo, ahora venían chicas y nos comentaban que a partir de tener el cuadernillo y la información, nosotras, digamos, ya sabemos a qué médicos se puede ir, qué médicos no te van a discriminar, qué costos vas a tener en cada uno de los médicos. Y lo que nos decían las chicas, digamos, que ya accedieron a... Nosotras publicamos un cuadernillo sobre cuestiones básicas sobre la maternidad lésbica, que ya ahí tenés como una información básica. Nos decían que llegar de esa manera a los tratamientos de reproducción asistida o a otras formas también, que para ellas era una diferencia. Y después, la verdad que, digamos, hay como experiencias muy dolorosas y, digamos, feas experiencias que tienen que ver con esto de la falta de información, de... Va, sobre todo la falta de información, por ejemplo, si sabes, vas al banco de semen y no sabes si decís que sos lesbiana, te van a atender o no. Entonces algunas lo dicen, pero con miedo, otras no lo dicen. Nosotras ahora ya les avisamos a las chicas que vayan y que la madre que no se embarazar tache padre y firme, ponga madre y firme madre. Entonces, bueno, ahí como creo que con eso logramos hacer experiencias como más alegres, más felices, ¿no? Y después, bueno, para nosotras, digamos, lo que tiene la maternidad es que es algo, por lo menos en nuestros casos, algo reflexionado, algo deseado, algo buscado, y creo que eso para cualquier persona, digamos, es como una instancia de alegría, de la posibilidad de vivir como un proyecto, una experiencia con felicidad, digamos. Nos quedamos pensando en otras cosas que nos decían las madres y que hemos buscado en su página, y nos compartían que las diferencias reales están dadas por la falta de reconocimiento legal, social y político. Sin embargo, esta diferencia no afecta a la capacidad, el deseo y la posibilidad de maternar tanto como lo haría cualquier otra persona dispuesta a hacerlo. Es preciso entonces crear nombres, términos. Es necesario el lenguaje ahí donde solo hay silencio. La experiencia compartida en general proviene de una realidad de desprotección legal. En Argentina, la comaternidad no tiene correlato legal. Esto también sucede con otros vínculos derivados, como tíos, tías, abuelos, abuelas. Esto tiene varias consecuencias. En principio, las madres no biológicas no están facultadas para tomar decisiones legales sobre el cuidado, la atención y la manutención de sus hijos e hijas. Tampoco pueden incorporarlos o incorporarlas a su seguro médico, ni solicitar días en el trabajo cuando se enferman, ni ser responsables frente a una intervención médica. El vínculo entre madres no biológicas y sus hijos e hijas depende de acuerdos informales, por lo que quedan desprotegidos, desprotegidas, en caso de muerte o incapacidad de la madre biológica. En ningún caso existen derechos patrimoniales o hereditarios. Ante la separación de la pareja, la madre biológica no puede solicitar manutención ni participación de la otra madre en la crianza de los niños y niñas. Todas estas cuestiones son aspectos que necesitan de una respuesta y sobre lo que Les Madres está trabajando. Nos vamos hasta el próximo sábado. Podés encontrarnos en www.larevuelta.com.ar.